Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero. Ahora que está usted satisfecho y el chico conserva sus revólveres, ¿quiere decirme qué diablos es lo que ocurre? Tenemos a Joe Burdett ahí dentro. ¿A Joe Burdett, el hermano de Nathan? Exacto. ¿Por qué motivo? El motivo lo estaban enterrando cuando llegaban ustedes. ¿Asesinato? Esa es la palabra. Entonces no me extraña esta situación. ¿Qué dice Nathan sobre eso? Nada. Él no habla. Actúa. Ya vio usted cómo. Le aseguro que tiene tan dominado el pueblo que no puedo sacar de él a Joe ni pedir ayuda. Allí hay hombres que nos vigilan. Y allí está él. No puedo mover un dedo sin que se entere. ¿Qué hombres tiene, Chance? Conoce usted a la mitad. ¿Quiere decir el de la estrella que me detuvo? ¿Y quién más? Stampy. Ya le conoce. Está vigilando a Joe y guardando la cárcel. Un viejo cojo y un borracho. ¿Solo eso tiene? Sí, solo eso. Pues si hay un hombre en situación apurada, es usted. Esta noche en De Cine, uno de los grandes westerns de todos los tiempos, de la mano del director norteamericano Howard Hawks e interpretada por quizás el mejor actor de este género de toda la historia del cine. Estamos hablando de John Wayne y de la película Río Bravo. As I wander by the river, where my love has flown, all the birds in the cottonwoods above. Río Bravo, producción de la Warner Bros. Del año 1959, dirigida por Howard Hughes, con un guión de Leigh Brackett y Jules Furman, la música de Dimitri Tionkin, y en el reparto John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson y Walter Brennan. Seem to vanish in the air, I wonder where, so I wonder. Antes de empezar con esta película, queríamos dejar claro que John Wayne, para los que hacemos esta sección de cine, es uno de los grandes actores que ha dado Hollywood, a pesar de ser un fascista reconocido, con unas actitudes muy reprochables. Y a veces es complicado separar el compromiso político del arte. En este caso vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de esta película Río Bravo, interpretada por John Wayne. While the river Río Bravo flows along, Río Bravo. While the river Rio Bravo flows along. No se resignó a que lo detuviéramos por cometer un asesinato. No fue asesinato. Si él dice que no lo fue, ¿por qué dice usted que sí? Si un hombre que tiene revólver cae, es posible que haya lugar a dudas. Pero si el que cae está desarmado, ¿cómo llamaría a eso? Además, usted ya lo sabía. Si no, no habría preparado las cosas como lo ha hecho. ¿A qué se refiere? Usted es un hombre rico. Tiene un gran rancho. Paga a mucha gente para que lleven a cabo sus órdenes. Y tiene un hermano. No es bueno, pero es su hermano. Aunque cometiera 20 asesinatos, procuraría usted que no lo colgaran por ellos. No me gusta lo que está diciendo. Usted prácticamente me acusa... Déjese de tonterías. A usted no le gusta esto, y a mí no me gustan otras cosas. No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo. No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente. No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burdel, porque es el culpable. El sheriff de Río Bravo, John T. Chance, interpretado por John Wayne, encarcela a un forajido tras cometer este un asesinato, acompañado de dos ayudantes algo particulares, un alcohólico, Dean Martin, y un viejo tullido, Walter Brennan. Intentará evitar a toda costa que los compinches del preso intenten liberarle, pero una serie de incidentes y de situaciones imprevistas complicarán mucho las cosas. El sheriff y sus ayudantes irán viendo cómo la presión de sus enemigos se hace cada vez más evidente, dándose cuenta de que deben permanecer unidos y superar sus limitaciones personales si quieren salir airosos de la situación. Sin duda alguna, con Río Bravo, Howard Hughes consigue que el western alcance una de las cotas más altas en lo que calidad artística se refiere. Hughes ya había visitado el género anteriormente realizando Río Rojo en el 48, uno de los clásicos épicos del western por excelencia, o Río de Sangre, de 1952. En Río Bravo se decanta por una concepción más intimista y psicológica del género, y nos presenta una serie de personajes magníficamente perfilados, cuyas personalidades y relaciones constituyen uno de los elementos más atractivos de la película. John Wayne, en uno de sus mejores papeles, interpreta al implacable sheriff John T. Chance. Tim Martin se convierte en un alcohólico que lucha por su propia superación personal, y Angie Dickinson da vida a la mujer de turbio pasado y patente atractivo que es capaz de seducir al mismísimo John Wayne utilizando sus más refinadas artes. Entre los actores de reparto cabe destacar a Walter Brennan, un eterno y entrañable secundario habitual en el género, que nos ofrece una magnífica caracterización de un viejo y olvidado alguacil que asiste con recelo a un relevo generacional inevitable. Hola, Carlos. ¡Señor Chance! Lo he estado buscando. Esto es muy malo, señor. ¿Qué ocurre? Su amigo, el señor Wheeler, es... ¿Qué pasa? Es un buen amigo. A usted le quiere mucho. No hay más que oírle. Habla a la gente, habla a todo el mundo. Dice que por qué no le ayuda, que tendría usted que tener más apoyo. Y tiene razón, señor Chance, pero no es bueno que diga eso a la gente mala. Dígaselo usted. ¿Está ahí dentro? Ahí está. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I... La película es dirigida de forma magistral por Hughes. El guion es elaborado e inteligente, y constituye una respuesta ante el visionado de Solo ante el peligro de Fred Zinnemann del año 52, en el que Hughes se entendía como malinterpretación de las verdades y principios del western. Un buen sheriff nunca habría actuado de ese modo. En Solo ante el peligro, el sheriff, Gary Cooper, se le negaba cualquier ayuda ante una banda de malhechores. Para esta respuesta echó mano de sus dos guionistas más fieles, Jules Furman y Lane Brackett. Los decorados de la calle principal de la villa fueron construidos a escala 7-8 para darle más presencia a los actores. Y en Río Bravo y de forma elocuentemente irónica, Hughes provee a Wayne de un grupo de ayudantes más que pintorescos, que pese a sus evidentes limitaciones constituyen un elemento valioso para conseguir lo que Wayne jamás hubiera conseguido solo. In the willow sings a sweet melody. Toda la película mantiene un pulso perfecto entre la comedia, el drama y la acción, dejándonos escenas antológicas como el momento en el que Dean Martin recupera su autoestima al dar caza a un forajido en un bar. La película prescinde la mayor parte de su metraje de exteriores épicos y espectaculares, algo habitual en el western, concentrándose la mayor parte de la trama en el interior de la cárcel. Este aspecto, que dota al film de un cierto tono claustrofóbico, subraya además un cariz teatral, que se sustenta en la inteligencia de los diálogos y en la caracterización psicológica de los personajes. ¿Y qué piensa hacer? No tiene más ayuda que aquel viejo de la cárcel y este... Borrachón es el nombre, señor Wheeler. Saldré a la calle para que pueda hablar con más libertad. No estuvo bien, Pat. Sentémonos. Sí. Ya sé. No debí haberlo dicho. Estoy tan acostumbrado a tropezarme con él. Nunca lo he visto sosteniéndose sobre sus pies sin alguien que le ayudara a mantenerse derecho. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo por aquí? Unos 2 años. Pues si hubiera usted venido hace 3 años, no lo habría visto de esa forma. Tut valía mucho. Era mi ayudante. El mejor hombre que he visto con un revólver. Resulta difícil de creer, Chance. ¿Y por qué? Una chica. Una chica que llegó en la diligencia. Ella no era buena, pero yo no se lo podía decir a él. Lo intenté y estuvo a punto de matarte. Dijo que estaba enamorado y se marchó con ella. A los 6 meses regresó él solo. Y los mexicanos empezaron a llamarle Merluzón, que es lo mismo que... Lo sé. Él me lo dijo. Durante 2 años ha estado bebiendo lo que podía pagar y lo que le pagaban los demás. Hasta anoche. ¿Cuánto cree usted que durará? No lo sé. Así que ahora tiene usted que cuidar de él, ¿eh? Yo diría que está haciendo un trabajo excelente cuidando de mí. Supongo que yo también soy amigo suyo. ¿Por qué no me deja ayudarle? ¿Por qué no me utiliza? No es bastante bueno. Oh, no lo sé, pero soy tan bueno como ese... Si se considera tan bueno, ¿por qué contrató a Colorado? No, gracias, Pat. Manténgase al margen. Oiga, tengo una idea. ¿Cuál? Ryan. Colorado, como le llamamos. Es joven, pero bueno, le aseguro que vale mucho. Si es bueno, puedo emplearlo. Depende de que él quiera. Veremos lo que dice. La música, Howard Hughes contó de nuevo con el inolvidable Dimitri Tonkin, que también había sido el autor de la banda sonora de Solo ante el peligro, legándonos este una partitura más intimista y lírica que reutiliza algunos pasajes de su anterior trabajo en Río Rojo. Como anécdota, señalar la intervención de Ricky Nelson, un cantante pop de moda en la época, que se convertirá de forma accidental en el tercer ayudante del sheriff y que constituyó un atractivo para recuperar a la joven audiencia que empezaba a entender el western como algo obsoleto. Río Bravo fue un título de referencia para generaciones posteriores. John Carpenter se inspiró en él para el argumento de su asalto a la comisaría del Distrito 13 del año 1976. Bueno, sheriff, ¿qué sucede? Estuve observando la baraja que usaban sus compañeros. Faltaban 3 cartas. Naturalmente, ases. Vaya, ¿y por qué me lo dice? Conozco a todos los de esa partida excepto a usted y al del chaleco a cuadros. ¿Se lo dijo también? Aún está allí. Usted se fue. ¿Y...? Estaba ganando. ¿Es cuanto tenía que decirme? No. Aquí tengo un papel que se refiere a un jugador al que interesa echarle el guante. ¿Lo conoce? Dice que le acompaña una muchacha de unos 22 años que mide 1,65 m. Buena figura, pelo castaño y usa plumas. No. El hombre no es el que lleva el chaleco a cuadros, pero la chica podría ser usted. Sí, claro que podría. Y lo soy en realidad. By the river, Rio Bravo. El fascista John Wayne nació en Iowa el 26 de mayo de 1907. Y murió en Los Ángeles el 11 de junio del 79. Conocido popularmente como el Duque, comenzó su carrera en el cine mudo de la década de los 20. Icono norteamericano durante muchos años, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los ídolos de la Marina norteamericana, a pesar de que él nunca tomó parte en el conflicto, aludiendo razones físicas. Su postura política fue altamente conservadora y apoyó las campañas anticomunistas de la década de los 50 del gobernador McCarthy. Durante la Guerra Civil Española, cuenta una anécdota de un libro de Luis Buñuel, que estaba el director aragonés en Estados Unidos haciendo una campaña para sacar dinero para la República, y en una fiesta se encontró con John Wayne. Empezaron a discutir sobre actitudes políticas y al final acabaron a puñetazos. También por motivos políticos tuvo algún que otro enfrentamiento con el actor y cantante Frank Sinatra. Su éxito y su fama se consolidaron entre los 40 y los 70. Su imagen ha quedado asociada para muchos con el género del western y de las películas de guerra. Fue actor fetiche de John Ford, con el que participó en más de 20 películas. Tal vez debido a su gran popularidad o a su posición como el republicano más famoso de Hollywood, el Partido Republicano le propuso presentarse como candidato a presidente en el 68. Wayne rechazó la propuesta porque no creía que el público pudiera tomar en serio a un actor en la Casa Blanca. Sin embargo, John Wayne apoyó la candidatura de su amigo Ronald Reagan como gobernador de California en 1970. A pesar de lo reprochable de sus actitudes, John Wayne nos ha dejado un legado de películas impresionantes, como por ejemplo La Diligencia del año 1939, Hombres Intrépidos de 1940, Río Rojo del 48, El Hombre Tranquilo de 1952, Centauros del Desierto del 56, Río Bravo del 59, Atari, El Hombre que Mató a Liberty Balance y El Día Más Largo del año 1962, El Dorado de 1967, ya en los 70 rodó sus últimas películas, Chisholm y Río Lobo en 1970 y El Último Pistolero del año 1976, cuando John Wayne ya padecía un cáncer muy avanzado. Aquí interpreta a un viejo pistolero, enfermo también de cáncer, y es en la única película de la filmografía de John Wayne donde muere acribillado por las balas. En esta película se hace una especie de homenaje en imágenes a todos los personajes que había interpretado en el cine de western el actor norteamericano. ¿Estás herido? Solo polvo en los ojos. ¿Le diste? Salió por la puerta lateral. Iba muy deprisa. Iba además muy deprisa y erraste. Creías que era fácil hacer blanco sobre él. A lo mejor le di, no lo sé. No te preocupes. Fue culpa mía. No puede estar muy lejos. O yo no estaría aquí. Entró en el bar de Bourdet. Allí está uno. ¿Cómo lo sabes? Desde aquí puedo ver las dos puertas. No hay otras. Soy muy experto en bares. ¿Pudiste conocer quién era? No, pero lo sabremos. Llevará barro en las botas. Pasó por aquel bar. ¿Crees tú que debemos entrar ahí a buscarlo? Vamos. No hay más remedio. Pero hay 8 o 10 hombres de Bourdet ahí. Tal vez más. Ve por la puerta de atrás. Yo iré por la principal. ¿Me dejas que pruebe? ¿Qué quieres probar? Siempre entré por la puerta de atrás. No me dejaban por la otra. ¿Te consideras capaz? Me gustaría. A mí también. En Río Bravo, los guionistas casi siempre disponían de un par de opciones buenas para resolver cada situación, y eso permitió que años más tarde pudieran utilizar parte del material descartado para firmar El Dorado, del año 1967, un film crepuscular de Howard Hughes que retoma el sheriff del sol ante el peligro y que repite los esquemas cinematográficos de guión y de protagonistas de Río Bravo. I wish I had a needle, as fine as I could sew. I'd sew her in my pocket, and down the road I'd go. Cindy hugged and kissed me, she wrung her hands and cried. Swore I was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you sometime.